Negatif dengan afan dengan insya Allah jingi nyan yalla kena kunekri yalla nanu jigel sunu borom nanu jigel. Feliz fiesta del cordero, feliz feliz Tabaski, feliz Ridda al Had, feliz día de ayer, día de hoy y día de mañana para todas y todos los musulmanes. Y así bien juntitos con la Navidad, vamos a ver si aprovechamos para conocernos y hacer más cosas juntas. Sí. Moka organisé, kiko organisé, beda flodul prefecte. Kese, boy du yap, na khale, wala word de force. Contrel, de yem a khekbo, frate, yap sa, ten wala nangam, dem lena yale boy, sedek brep sangam, bro diablo se, mana fayan. Estamos en Irradia, que es el programa de radio de Puente Humano. Sí. Sun programme mu ngi tuddu programme radio moy programme Puente Humano sa sun ñu ngi def mardi singon à partir de 8h à partir de 7h30 bo 10h. Y este programa se emite en Radio Geneto en el 107.5. Es la radio de la Unión de Asociaciones de Geneto y el teléfono para hablar con nosotras y con el resto de los oyentes es el 92 48 67 38 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 drameni dano nera nerba serbir nyar ñuy gokk ar dag ci de lat antiner lolu mo ni la jigon boy nga deg diw nan sama yegon jema nek arre kolo kolo kolo visa passeport jara ko ay aeroport de plane ci ar ma frère mayde mayde ngay de wa ki fande malay rehe du cashon gendo suma ti me capi boy kama kamana leka Kama ngi dawa ke sada hangena na gam yu mo la yaka bi praje sanu lot ci jola dagali ko mo tax chaque instant may chaque mouvement sinu nuju ke jogal toka yu ko bi ke cho yu pare ngay tek waxo capitaine bi e boye ye ñoy la la waxal wacce la pop gar ya bra ma fonta ye ñoy nek ci bir bas bi xol bu kenn gëre bir bas da fa ngelaw e pide taw mi ko wa sa taw neex wuy ma mais gar ben ngeen yow nak lan la a demul la wame xol bala ma fonda djel len andam mi dafa jeex tak na ci ndox mi geej ñen sim tera ji sugar ga jox gaay yu ciop ngar na jël kasu bi nar ja ayo fojeum da nga taw saw djelal mo su deureum yu nek ci pop gaali nga saw ja wuy mo way xol bala ma fonda dama len gauche balan droite bi balan gauche dama len droite ciao li nu dundu dem fele tay mom lay ne tek tali comme dessin ma du djé djundu kenn bamou mais comme neex boy so neké sou la neexé man nga testé wala man nga si resté mais en tout cas boy c'est risqué car nous avons amoré mi ya la amoré car nous avons amoré mi ya la amoré buldam togal rakna jobal buldam togal rakna jobal buldam togal rakna jobal why amigas, amigos, tenemos con nosotros un montón de información. Papeles, correos electrónicos, un montón de cosas. Y es difícil digerir tanta información. Información de derechos humanos, información de lucha para que se respeten los derechos humanos. Mañana es miércoles día 10, es el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 60 años de esta declaración, y mañana la mejor manera de celebrarlo, por lo menos la mejor que se me ocurre a mí, Yusufa, es ir a Santa Cruz de Tenerife, a la delegación de gobierno, a las 6:30 de la tarde. Porque a las 6:30 de la tarde hay una concentración por los derechos humanos de los saharauis, y aparte de por todos los saharauis, en concreto por dos estudiantes saharauis que murieron asesinados la semana pasada, el lunes de la semana pasada, en Agadir, durante una protesta estudiantil fueron asesinados, ¿no? Bueno, pues son las dos personas que figuran en la fotografía del cartel, el cartel que anuncia la concentración de mañana. Así que, bueno, animémonos a ir mañana a las 6:30 de la tarde allí. Ya la Asociación de Amigos de Pueblo Saharaui ha hecho el trabajo de convocar, de pedir las autorizaciones, notificaciones, y ya está todo en marcha. Solo hay que participar o comunicarlo a quien sepamos, pasar la información de que los derechos humanos no se están respetando en el Sáhara, no se están respetando en Marruecos y no se están respetando tampoco en muchos otros lugares, ¿no? Derechos humanos, has estado en dos intervenciones hace poco tiempo, Yusufa, de derechos humanos, ¿no? Una en Lanzarote. Sí. ¿Qué te pareció ese encuentro de Lanzarote? Y bueno, es que lo hemos pasado bien, hemos recogido mucha información. Y me protoro vía la gente no están respetando el derecho humano y debemos seguir y luchando para que puedan respetar el derecho humano. Cada, bueno, porque para que seamos todos igual, no amarillo, ni negro, ni azul, ni blanco, y para que seamos todos igual. Pues de eso se trató el encuentro. Era un encuentro que propiciaba Médicos del Mundo, pero había gente de muchas organizaciones, todos juntos, para trabajar juntas y juntos, ¿no? Sí, había una presidente de asociación que se llama, es de Gambia, no me da acuerdo cómo se llama, y otro de Senegal, y una chica que vino de los cristianos también, que estaba también, que tiene una asociación ahí también, y en el sur también, había mucha gente, ¿eh? Sí, uh-huh. Una chica de Cabo Verde también, y otra chica de Liberia también, que se llama Davinia. Sí, Davinia también, ella también ha participado con Lanzarote con nosotros. Ella es de ADG de Tenerife, sur de Tenerife. Estaban muy preparados para seguirnos adelante, sí, y dar información a cualquier persona que no están recibiendo la información. ¿Conociste a mucha gente entonces? La verdad que sí, conocí a mucha gente en el programa pasado en Lanzarote. Entonces no hay tan pocas personas, hay unas cuantas, ¿no? Sí, unas cuantas personas, sí, como así, bueno, unas cuantas personas. Hay mucha gente, creo que están luchando para los derechos humanos. ¿Y qué te pareció al ver a la gente? ¿La viste a la gente animada, desanimada? ¿Qué preocupa más? Y bueno, al principio, ¿sabe por qué? Hay mucha gente y no saben qué está pasando. Y no saben, no está recibiendo esa información. Pero ahora y están recibiendo información poquito a poco. Y por como el día que fuimos a Lanzarote, las cosas que hemos enseñado, los vídeos tal y eso, allá Capuchino, en Málaga tal y eso, hay mucha gente que no saben eso. Y cuando saben eso y después saber eso, están y preparando para trabajar juntos y hacemos las cosas ya. No tienes que decir solamente hablar, y tenemos que hacerlo ya. Tenemos que hacer lo que podemos y lo que tenemos, y tenemos que hacerlo. Y también podemos hacerlo también. Bien, entonces es que se están violando derechos humanos de una manera demasiado fuerte en el Sáhara, en Colombia, y también aquí en los centros de internamiento, ¿no? Han habido varios casos, Y hace poco el Ayuntamiento de Málaga, todos los grupos políticos han pedido que cierren el centro de internamiento. Ya son muchas las cosas que han ocurrido y que la gente va sabiendo que ocurren cosas ahí. Un centro de internamiento es un centro donde se retienen a personas inmigrantes que no han cometido ningún delito, mientras que se les devuelve a su país de origen o a algún lugar. Y mientras que están retenidas, tienen menos derechos que un delincuente. Sí, eso le hemos, esto también y lo hemos enseñado también. Y hasta hoy también yo recibo una información también que me había dicho un chico que... Y hace poco le han mandado muchos chicos de Guinea-Bissau. Y no eran de Guinea-Bissau. Y cuando vienen ellos se dan la nacionalidad de Guinea-Bissau. Le mandaron mucha gente de Senegal y Guinea-Bissau y se quedan ahí en Guinea-Bissau y no tienen dinero para volver en Senegal y ya están en Guinea-Bissau ahí tirando en la calle. ¿Que están devolviendo gente de Senegal a Guinea-Bissau? A Guinea-Bissau, porque ellos cuando vienen y han dicho que son de Guinea-Bissau, entonces ahora están repatriando porque tenían miedo para repatriar y ya ahora están ahora en Guinea-Bissau en la calle y no tienen dinero para volver en Senegal. Claro, DJ X sonríe desde el otro lado. Porque claro, han tenido que algunas personas que dar una información falsa sobre su origen con la esperanza de poder así quedarse en Europa y ganar dinero, ¿no?, para su familia. Y ahí claro, si has dicho un origen falso y te mandan al origen falso, te estás más fastidiado. Sí. Qué dura la vida del inmigrante. Hombre, ¿no? Sí, es muy poco, muy dura. Es muy dura. عن النصر البين نصر الصحراويين Estamos viendo cosas en internet y estamos intentando conectar con una persona que está en Angola, una persona querida. Y estamos leyendo el Jornal de Angola del día 8 de diciembre. Vamos a ver si nos escucha al otro lado nuestra amiga Mari José. Mari José, ¿estás ahí? Vamos a arreglar este problema. The voice of Jack. The journey was supposed to be Ahora sí, ahora estamos viajando a Angola. ¿Cómo va eso, Marijose? Hola, buenas noches. ¡Hey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, Aquí estamos DJ Pili, DJ Yusufa y DJ Rafa, conectados con DJ Angola. ¡Qué bueno! ¿Cómo va cayendo la noche en Angola? La noche hace mucho tiempo que cayó en Angola, a las 6 de la tarde, 6 y media, aquí es de noche ya. Muy poca luz en la calle. Apenas hay alumbrado público, no están alumbradas las calles. ¿Cómo se respira? ¿Qué se cantan canciones? ¿Se afecta ahí la fiesta del Cordero o todo el mundo es cristiano? No, aquí apenas hay musulmanes, no hay apenas musulmanes, casi todo el mundo es cristiano o de otras muchas iglesias, que las haya miles, pero está todo en alumbrado público, igual que España, con las Navidades, es una locura, la gente es una locura con la Navidad. Sí, o sea que se pone la gente ahí, las bombillas, es Navidad. Los arbolitos, los árboles de Navidad, todo. ¿Y las canciones que cantan? ¿Canciones en portugués? ¿Se cantan alguna especie de villancicos? Pues no los he escuchado. No, en la radio estos días no he escuchado nada que a mí me haya parecido villancicos. Pero yo supongo que sí, no sé muy bien cuáles, pero supongo que sí, que se escucharán villancicos. ¿Escuchas mucha radio ahí en Angola? Sí, la mayoría de los días cuando voy a trabajar, que... nos tiramos pues desde Luanda a Cacuaco, que es el lugar de trabajo, pues estamos como 3 horas en el coche, pues me da tiempo a escuchar bastante radio. ¿3 horas para ir y 3 horas para volver o una hora y media? No, 3 horas para ir en el mejor de los casos y 3 horas para volver en el mejor de los casos. ¡Mi madre! ¿6 son horas? 18 kilómetros. ¿Para andar 18 kilómetros 3 horas? En el mejor de los casos. Mi madre. Sí. ¿Qué te parece, Yusuf? ¿Y se va caminando o con coche? Has oído la pregunta, ¿no? ¿Por qué estás riendo, Mario José? No, en coche, Yusufa. Si vas caminando, pero me en parece. En coche, 3 horas, 18 kilómetros. Es que... Sí. Bueno. Yusuf a lo mejor piensa que llegas antes caminando. Bueno, Mari José. Yo también lo he dicho muchas veces, que si saliera a la misma hora que sale el coche del escritorio, llegaría al mismo tiempo que a Cuaco. O antes, quizá. Oh, yeah. Sí, sí, sí. Mi madre, pero claro, tendréis que llevar el coche porque lleváis cosas en el coche, ¿no? Sí, sí, sí, porque llevamos algunas cosas en el coche y no es muy seguro ir caminando por las calles. De hecho, hay muchos atracos, incluso en coches, a mano armada. Es bastante insegura la ciudad. Vamos a ver, Luanda, sitúanos. Eso es una gran ciudad, ¿no? Sí, es una gran ciudad, pues como cualquier ciudad europea. Y ahora mismo está creciendo muchísimo, grandes edificios, grandes rascacielos. Pero al mismo tiempo el extrarradio son zonas de chabolas, una montaña de basura, es una montaña altísima de basura y arriba es donde están las casas. no hay apenas, no hay alcantarillado público, sí hay agua corriente en el centro de la ciudad, pero todo el resto, extrarradio, no tienen agua en las casas. Hay unos depósitos que los camiones vienen, los llenan del agua y es con lo que viven. Lo suele tener una sola persona, el depósito, y vende el agua al resto del barrio, que van a buscarla en cubos o en baldes. ¿Cuánto puede costar un balde de agua? No cuesta mucho, a lo mejor unas 100 kwanzas, que es algo menos, sobre un euro, una cosa así. No es excesivamente cara el agua. Bueno, un euro... Pero tienen que pagar. Un euro para... ¿Cuánto agua, claro? ¿12 litros? No, a lo mejor son 25 litros, 30 litros. Pero 100 kwanzas aquí es algo muy barato. Uh-huh. Porque la vida en Angola es muy cara. Estoy hablando que aquí el alquiler de una casa en Luanda o incluso en Kakuako se pagan $6,000, $7,000 por el alquiler de una casa. ¿Por el alquiler de una casa? Pequeñita, sí. Y no todas tienen luz. ¿Y dólares de dinero de allá o de...? ¿Cómo se llama el dinero? No, dólares americanos. Ah, ¿de americano? Dólares americanos. Uy, qué caro. ¿Hay muchos americanos en Luanda? Pues no sé qué población de americanos hay. Su embajada, como en todos los sitios, es una embajada enorme. No sé qué población hay de americanos, pero sí que, aunque Angola tiene su propia moneda, que es la kwanza, casi todo se tramita en dólares. O sea, que hay más influencia del dólar que del euro allí, ¿no? Mucha más, sí. Aquí el euro no se utiliza, nada. O sea, al contrario que en Marruecos o que en Senegal, que la moneda de referencia es el euro, ahí es el dólar en Angola. Sí, pero yo creo que es por el movimiento de población. Quiero creer yo no lo sé. Supongo que Marruecos, Senegal y los países más cercanos a Europa... lógicamente se manejan más en euros. Desde aquí la gente viaja más, aunque viajen a Europa, viajan más a Brasil. Entonces la moneda de cambio es el dólar. Supongo que será por eso, y que las grandes empresas petrolíferas y de diamantes, pues no sé si son americanos, pero todas esas cosas suelen cotizar en dólar, ¿no? Ajá, entonces ahí... No sé si esa será la causa, no lo sé. ¿Cuántos diamantes tienes ya? ¡Uf! Tengo uno en cada dedo, unos pedruscos de... muy grande. Porque hay diamantes a montón, entonces. Sí, hay grandes minas de... Y la gente va por la calle con diamantes, collares de diamantes, anillos de diamantes, pendientes de diamantes, todo el mundo, ¿no? Gafas de diamantes, móviles de diamantes... No necesariamente, porque no durarían en sus manos ni 3 segundos, pero además Luanda no es la provincia de Luanda no es la que tiene las minas de diamantes. Están hacia el norte, hacia el noreste del país, es donde están las minas de diamantes. Hacia el noreste. ¿Y quién se lleva esos diamantes? Pues no sé qué empresas son las que están manejando todos los diamantes, pero sí que el petróleo y no sé si los diamantes, hay varias empresas estatales. La Sonangol, que es la que lleva toda la parte del petróleo, tiene, que son estatales, son del Estado, se llevan, es la que explotan todo eso. Aunque también anda por aquí Elf y alguna más, pero bueno. Uh-huh. Y entonces, sin embargo, a pesar de tanta riqueza, nos hablas de una montaña de basura, nos hablas de que esos 6.000 euros de alquiler no podrá pagarlos todo el mundo. No, pero aquí la gente, pues no sé decirte, algún sueldo, ¿no? No, hay grandes diferencias. Hay una clase media bastante influyente ahora mismo, y bastante amplia, diría yo, y luego hay una clase social muy, muy, muy baja. Pero todo es caro. Todo es caro, hasta el pescador que sale a pescar con su barquito vende el pescado muy caro, porque lógicamente no podría vivir si lo vendiera barato. Todo tiene un precio altísimo, pues todo está altísimo. Y entonces, un salario medio en esa clase media que va formándose, ¿cuánto puede ser? Pues ellos pueden cobrar $2,000 perfectamente, 1,500, 1,000 y pico dólares. Y luego hay gente que cobra $200 o $300 y paga de alquiler por su casa, pues a lo mejor $500. Por su casa, que es una habitación, con un patio donde hay más habitaciones y el patio es compartido donde está la cocina. La vida es muy cara en Angola, muy cara. Creo que, no sé si es la segunda o la tercera ciudad del mundo más cara. Bueno. Después de Tokio y Nueva York, creo. ¿Y Kakuako está cerrada o es un continuo? ¿Es un continuo de construcciones? Es un continuo de construcciones. Y en el medio pues hay una cementera, está la refinería, está el puerto, pero es un va siguiendo la línea de la costa, aunque te separas un poquito de ella, pero sigues toda la línea de la costa hacia Kakuako, que también es costero, y pero a ambos lados se continúan las casas, los barrios. Después de la guerra, o durante la guerra, mejor dicho, la mayor parte de la población pues que estaba rural emigró hacia la ciudad, y todos esos asentamientos alrededor, creció tanto la ciudad debido a eso. Aquí tengo el periódico, el Jornal de Angola Online, que dice que centenas de jovens voluntarios participaram no fim de semana na Feira da Saúde do Kakuako. Dice, organizada pela ONG espanhola Médicos del Mundo, foram entregues diplomas de reconhecimento aos membros dos comitês de saúde que desenvolveram um trabalho meritório em torno do SIDA, gravidez de risco, planeamento familiar, aleitamento materno, cólera e malária. E luego... Fala você muito bem o português. Bueno, hemos estado ensayando aquí, Yusufa y yo, durante media hora. Estamos muriendo de reír yo con Pili. Yusufa no la ha visto nunca hablar en portugués. No, es la primera vez. Y aquí hay una parte donde dice, María José Blanco, coordenadora do projeto da Feira da Saúde, sublinhou que os voluntários de Kakuako têm organizado palestras junto das igrejas, nas escolas, nos centros de saúde e nas comunidades. Bueno, ¿estás ahí, María José? Creo que se nos colgó la internet. La recuperamos. José, dime. Sí, te íbamos a preguntar justo de esto que estábamos leyendo aquí, entre mucha guasa, porque hemos estado ensayando la pronunciación del locutor lusófono durante un rato largo. Sí. Bueno, dice que estás coordinando este proyecto que es Feria de la Salud y que subrayaste ante los medios de comunicación que los voluntarios de Cacuaco organizaron palestras como sesiones públicas al lado de las iglesias, escuelas, centros de salud y comunidades. Sí. Esto debe de ser un curro enorme, ¿no? Yo soy la coordinadora sanitaria del proyecto. Tú sabes, los periodistas después escriben un poco. Yo solo soy la coordinadora sanitaria. Y como coordinadora sanitaria, quien lleva toda la parte de actividades, yo llevo también los comités, nuestros comités de salud, que son unos 15 comités los que tenemos, con unos 120 voluntarios en todo el municipio de Cacuaco, y ellos se encargan, pero ellos continuamente, las palestras son una especie de charlas informativas sobre malaria, cólera, cualquier tema, gravidez de riesgo, todos los temas que a la población le preocupan y que menos informados están. Y la Feria de la Salud la hicimos, perdón, que ya se me va el portugués. ¿Me escuchas, Rafa? Sí, sí, te oímos perfectamente. Y la Feria de la Salud para los voluntarios, que el día 5 de diciembre era el Día Internacional del Voluntario. Ajá. Y como Día Internacional del Voluntario queríamos que se viera el trabajo de las personas voluntarias que tenemos en los comités. Y por eso se organizó la feria, que se hizo en Cacuaco, en una tienda de campaña, porque estaba lloviendo el día 5 de diciembre. Es el único día que ha llovido en todo diciembre, todo se ha dicho de paso. Pues organizamos entrega de folletos por parte de los comités, asistió... Abrió las jornadas el administrador de Cacuaco junto con la jefa de la repartisao de salud de Cacuaco y algunas personalidades más que fueron. Abrieron la feria y después algunos voluntarios pasaron a la sala junto con el administrador y más gente y explicaron un poquito cuál era su trabajo, cómo se sienten siendo voluntarios, qué es lo que hacen. La verdad que quedó muy bonita. Qué bien. Oye, es un lujo, ¿no? Tener tantos voluntarios en un país donde también es difícil vivir, imagino. Muy difícil. Ellos trabajan la mayoría en esa zona. Hay una zona de Cacuaco que es más rural y la mayoría son agricultores, sin muchos estudios. Y ellos están haciendo un trabajo estupendo en su comunidad, haciendo sensibilización sobre todos los temas de salud. O sea que hacen su trabajo y después voluntariamente se coordinan con organizaciones como Médicos del Mundo para ayudar a otra gente de su comunidad. Sí, pues hacen las charlas sobre todo los domingos o los días, los domingos principalmente, que son los días que hay las misas en las iglesias. Pues les piden permiso a los que llevan la iglesia, porque no en todas son curas, depende si son católicas o las que sean, y les piden permiso para dar una charlita y les dan una charla pues sobre el tema que ellos hayan elegido ese día o sobre los temas más candentes en ese momento. Ahora mismo, como está comenzando la época de lluvias, pues los más candentes son malaria, porque aumenta el número de mosquitos, y el cólera, que... Como bien sabréis, ahora mismo África está siendo azotada por una gran epidemia de cólera. Zimbabue tiene una epidemia impresionante y se teme que pueda pasar a otros países. A Sudáfrica ya le ha pasado, entonces se teme que llegue a más países. Y como aquí tan solo hace 2 años que salimos de la epidemia, pues se hace mayor incidencia en esta época de lluvias. El cólera no ha llegado el cólera. Ahora. ¿No ha llegado el cólera allí a Angola? Que se sepa, María José. ¿Se escucha? Creo que no te está oyendo. DJ Pili quiere preguntarte si ha llegado el cólera hasta allí. Todavía no, hasta Angola. No ha llegado la epidemia que hay por el otro lado. Aquí no ha llegado, pero sí que es cierto que al hacer tan poco tiempo que hubo la epidemia, continúa habiendo casos durante todo el año. Poquitos casos, la verdad es que son pocos y bastante controlados, pero sigue habiendo casos durante todo el año, muy esporádicos y se tratan y demás, pero sigue habiendo. Solo que ahora, como está comenzando la época de lluvias, pues siempre se agudiza más y hay mayor número de casos. Pero no, aquí todavía no ha llegado la epidemia, sé que hay por ahí. ¿Y el conflicto en Congo les afecta de alguna manera? No, aquí no nos llega. No sé si en las provincias del norte, más limítrofes con el Congo, les estará llegando algo, pero no se ha escuchado nada, no creo. De momento yo no he escuchado nada. Mari José, ¿y en Angola hay servicio público de salud? Sí, hay servicio público de salud, el cual es gratuito, y también son gratuitos los medicamentos. Bueno. No es el mejor servicio de salud del mundo. Quienes pasan en los puestos de salud, que son la mayoría, son solamente técnicos de salud, son como unos enfermeros de primer grado. No llega a ser la enfermería que nosotros conocemos en España, están mucho menos formados, tienen una formación básica en enfermería y ellos hacen todo. Diagnostican, recetan, muchas veces depende del criterio de cada uno, porque no, la mayoría de las veces es empírico, no tanto por lo que sepan, y con los medicamentos que tienen, que son unos kits que vienen en unas cajas, y los kits ya vienen preparados con ciertos medicamentos, y son con los que usan. No hay más medicamentos que los que tienen en esas cajas. Después en las farmacias sí hay todos los medicamentos que quieras, pero que sean gratuitos, solamente es un determinado número de medicamentos. ¿Y ustedes qué hacen allí, entonces? Nosotros hacemos apoyo y fortalecimiento al sistema de salud en el municipio de Kakuako. Eso implica, pues, no solo nuestros comités, que apoyan también al sistema de salud, con el hecho de dar palestras y hacer sensibilización, es un apoyo directo, pero al sistema de salud, y después junto con ya más directamente con el sistema de salud, lo que hacemos es formación a los técnicos, y hay un equipo de mejoría de calidad que estamos pasando todos los miércoles, pasamos por cada uno de los centros, en total en el área de Kakuako, en el municipio de Kakuako hay 18 entre puestos y centros de salud, hay 18. Y cada semana pues vamos por uno viendo cómo trabajan los técnicos, viendo qué mejoras necesitan, si necesitan más formación o alguna cosa. ¿Y es muy diferente entonces el sistema de salud de Angola del de Mauritania? Sí, en Mauritania no era un sistema de salud gratuito. Claro, de entrada no estaba eso. ¡Siu! Aquí es gratuito. Bueno, entonces... nos contabas por el chat que escuchas a menudo la canción que estaba sonando antes. Sí, me gusta mucho. Es que la tengo grabada, me gusta. Me la traje de Senegal, me grabaron el disco en Senegal. ¿Y cómo es entonces la música en Angola? ¿Qué tipo de música se escucha? En Angola se escucha la tarrasiña, se escucha alguna... Es una música así como más lentita, como si fuera un merengue, pero se baila muy diferente, muy, muy diferente. Y después se escucha mucho kuduro, mucho, los jóvenes, que es una música atronadora, te lo puedo asegurar. ¿Atronadora? Y horrible, es, no sé cómo decirte, una música techno de esta de discoteca horrorosa, que a mí no, claro, digo horrorosa porque a mí no me gusta, lógicamente. Al que le guste estaría encantado de la vida. Y en el transporte público, que son los candungueiros, la llevan a todo volumen y a veces pasan por la calle y se mueven hasta los cristales. Son músicas atronadas, es horrible. Pero... Yusufa, sí. ¿A ti qué crees que te gustaría más, la terrasiña o la música esta tecno? No tengo ni idea, no sé qué es terrasiña ni tecno, ni esos. Dile que la terrasiña es una música dulce así como el zouk, más o menos. Ah, bueno, sí, es como zouk, sí me gusta entonces, porque yo me gusta zouk, ¿eh? Solo que se baila mucho más pegadito y con movimiento de cadera que no puedes ni imaginar. Ah, me encanta, entonces está bueno. Sí, me gusta. Yo creo que te gustaría mucho. Bueno, entonces, deducir, si entre esos dos, tú también está bastante evidente por cuál te decantas, ¿no, María José? Bastante evidente. Por la terrasiña, entonces. Me gusta más escucharla, sobre todo, mucho más que el kuduro, sí. ¿Y has tenido muchas ocasiones de bailar también la terrasiña ahí en Angola? No, pues no he bailado terrasiña ainda. Ay, ay, ainda ay. No. Claro, 6 horas en el coche no hay espacio para bailar. Yo solo te puedo decir que, ¿qué día fue? El día 5, salimos a las 5:30 de la mañana de casa, de la oficina, y llegamos a las 6:30 de la tarde. Claro. Y la mayoría de los días yo salgo a las 7 de la mañana del escritorio y regreso a casa sobre las 5:30, a las 6 de la tarde. O sea, que son 6 horas de coche y 4 de trabajo, o... Bueno, las 5, sí. 5 horas de trabajo. No, algunas más. Algunas sí. más. Sí, sí. O sea, mucho trabajo. Mira, María José. Mucho trabajo. Y ahora mismo estoy preparando una formación que le voy a dar a los técnicos de los CTCs, de los Centros de Tratamiento de Cólera. Uh-huh. La semana que viene. Mira, María José, y otra pregunta. Parece que la industria petrolera es potente, ¿no? Entonces. Muy potente. Y. Vamos a ver, ¿Angola es un lugar de inmigrantes o de emigrantes respecto, supongo, con los países colindantes? ¿La gente va a Angola a trabajar en las industrias petroleras o se contratan a chinos, ¿no? Porque hay muchos chinos también trabajando. Ahora mismo hay en Angola. Muchísimos chinos en Angola. Pero es por los acuerdos entre China y Angola, algunos... edificios de construcción y cosas que tienen acuerdos entre China y Angola. En la industria petrolífera, supongo que la mano de obra menos cualificada, quiero pensar, me parece que es toda angolana. El problema es que Angola apenas tiene mano de obra cualificada. Después de tantos años de guerra, apenas hay, se destruyeron muchísimas escuelas y ahora están en un proceso de revitalización en todo el país, mejorando centros de salud, aumentando el número de escuelas, porque la mayoría se destruyeron cuando la guerra y no se volvieron a reconstruir. Entonces, la mano de obra que hay aquí ahora mismo en Angola es angolana, es no cualificada. Porque la guerra acabó. Entonces, hace poquito, ¿verdad? Pues sí, no hace muchos años, 5 años, por ahí hará 6 años. ¿Y eso es un lugar de inmigrantes o los angolanos? ¿Van angolanos? ¿Van hacia Sudáfrica? ¿Suben hacia Congo? Aquí hay también mucho congoleño afincado y también hay una gran población de caboverdianos también. De Cabo Verde hay mucha gente aquí afincada. Sí que de Angola han salido mucha gente, sobre todo a Portugal y Brasil, y ahora mismo con el término de la guerra y como el país está cambiando, con toda la revitalización, ahora mismo están en un momento político estable, entonces hay mucha gente que está regresando al país. Bueno, o sea que mucho trabajo y de la vida, ¿qué resaltas? De la comida, de los bailes, aparte de lo cara que es la vida, ¿no? ¿Qué te llama la atención de la gente, del carácter? Lo que pasa que la gente es estupenda y tiene buen carácter y la verdad es que no se enfadan mucho. Es gente muy amable y sí que te dan lo que tienen, al menos yo así lo he sentido. Pero sí que una gran ciudad como Luanda no es el exponente de lo que puede ser el resto del país. Luanda es una gran ciudad, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, como puede ser Valencia, y la gente que vive en la ciudad no es igual a la gente que vive en los pueblos o en el resto de la provincia. Entonces, tengo una visión un poco reducida de lo que es Angola. Además, es un país enormemente grande como para tener una medio visión de lo que es el país. ¿Y entonces te ha absorbido todavía la capital? ¿No has podido ver la vida fuera de allí? He visto poquito, solamente nos hemos movido a otra provincia, a Benguela, que Médicos del Mundo tiene allí otro proyecto, y estuvimos nada un fin de semana, pero se no, de esto que se te pasa volando, y en 7 meses prácticamente es lo que he hecho. Y otra pequeña excursión que hicimos hacia el interior a ver unas cataratas impresionantes que tiene. Y la gente es estupenda en los pueblos, pues como en cualquier parte del mundo. En el pueblo, en los pueblos la gente es mucho más amable, te abre la puerta de su casa, te ayuda más. En las ciudades pues está el miedo, hay delincuentes, pues como en todos los sitios, supongo. Y una pregunta de estas ineludibles. Capciosas. Ineludibles. Dime. No, capciosas no, ineludible. ¿Ya has conocido a alguien de una radio comunitaria? ¿Que si he conocido a alguien de una radio comunitaria? Sí. Ahí en Angola. De una no, de dos. De dos. Una no, de dos. Sí. Aquí estamos esperando. ¿Qué diferencia horaria tenemos con Angola? ¿Qué radios son? Todo pues eso. Pues una hora. Ahí son las 9, ¿no? Sí, 9:15. Pues aquí son las 10 de la noche. Bien, perfecto. 9:15. Perfecto. Tenemos una hora de diferencia. Y... Sí. ¿Y crees que habría...? Esta es una pregunta, ¿no? Y ya nos cuentas sí. cuando puedas qué radios comunitarias son y cómo conectar con ellas. Y la otra pregunta ineludible es... ¿Hay alguna escuela de Angola que le gustaría hermanarse con una escuela de Canarias? Pues no lo sé, tendría que mirar, eso no, no te sé decir, porque como las escuelas no, no estamos trabajando en las escuelas, no lo sé, eso tendría que mirarlo. Y perdona, no, no entendí bien tu pregunta, no, no conozco ninguna radio comunitaria, perdona, no, pensé que me estabas haciendo otra pregunta, no. ¿Alguien que trabaje en alguna radio o no comunitaria, una radio en general, no? Sí, Radio Angola es la radio nacional de Angola, lógicamente. Y aquí en nuestro barrio hay una que es Radio Iglesia, que es de una iglesia católica, que hacen programas que están decentes. Uh-huh. Algún programilla que está por ahí decente. Radio Iglesia, pues bueno, a lo mejor... Por cierto, sí. A lo mejor echamos un baile juntos. Puede ser, el otro día, además yo los conozco, el otro día me hicieron una entrevista, o sea que cuando quieras te los paso. Bueno, hacemos una terrasiña ahí, bailamos aquí en Geneto y una terrasiña. Y en esto sería en Luanda o en Luanda. En Luanda, ¿no? Luanda, Luanda. Sí. Bien. Sí, sí. Yusufa tiene curiosidad, creo yo, por saber cómo son las mujeres de Angola. ¿Son parecidas o son diferentes que las mujeres de Senegal, y las mujeres de Mali y las de Canarias? Los angolanos no tienen nada que ver con los senegaleses, no, no, no tienen nada que ver, ni las angolanas ni los angolanos. En esa zona de África, de Mali, Senegal, esos países, tanto los hombres como las mujeres son muy altas, y aquí no, aquí son... más bien bajitos, no son muy altos, no tienen nada que ver. Uh-huh. Dile a Yusufa que no le gustarían las angolanas. Bueno, comparadas con las senegalesas, no le gustarían. No, no, no solo eso es la pregunta, y las ama y las que la civilización y los muy a ver tal eso, igual que de Senegal, o más o menos como le ves tú estar en Senegal. Sí, es muy parecido. Es muy parecido. Sí, eso sí. Ah, muy bien, perfecto. Sí. Es el más. Te puedo decir que. Sí. Es igual que Senegal, uh-huh. pero depende si te vas a Dakar o San Luis sí. o te vas a Usui, uh-huh. por decir un pueblo. En Usui la gente es mucho más amable, que te uh-huh. abre las puertas de su casa. Sí. Y en Dakar, como ciudad, la uh-huh. gente ya no es así. Sí, eso es normal. Pues, es lo mismo en Angola. Muy, entonces, Marijo, se está aprendiendo mucho, ¿ah? ¿Eh? Un poquito. Sí, te has aprendido mucho. Vamos, estás hecha una muy africanista. Sí. Te tiene enganchada África, bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ah, muy bien. Bueno, pues, ¿y qué le a la gente? Lo único que nací con el color equivocado porque los pelos ya los tengo, pero nací con el color equivocado. Entonces... A la gente que nos esté escuchando y que tenga miedo en ir a África, ¿qué les dirías? Que no, tienen por qué tener miedo. Es un continente como Europa o como América, con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas. Lógicamente no te vas a ir al centro del Congo ahora mismo, que tienen un conflicto bélico ahí, pues lógicamente no te vas a ir ahí, pero hay otros muchos países en los que hay una estabilidad política y es un país tranquilo por el que puedes viajar perfectamente en transporte público, exceptuando Angola, igual que en Europa. Y digo exceptuando Angola porque apenas hay transporte público. Ay, qué pena, ¿no? En Angola no hay taxis. Lo único que hay son los candongueiros, que son unas furgonetas que entran 12 o 14 personas, pero no hay el taxi como nosotros conocemos, que tú puedes coger un taxi para irte de aquí a tres calles más allá. No hay un taxi en el que tú puedas pagar para ir tú solo, como lo conoces en Senegal o en cualquiera de los países o en Europa. Aquí no lo hay. No hay taxis. Pues a lo mejor montamos una empresa de taxis, ¿no? Pues a lo mejor sería bueno. No, no es bueno. ¿No es buena idea? Porque, no, porque saldría muy caro. Saldría muy caro. Tantas horas engarrafado es imposible. Venga, pues creo que DJ Pilet tiene una canción preparada. Vale. Para Mari José. Ok. Oh. Estamos bailando, avisamos, estamos bailando. ¿Tú bailas, Mari José? ¡Qué bueno, ¿no? ¿Estabas ahí bailando, Mari José? Sí. A ver, a ver. Aquí dice Yusufa que esta canción está bien. Esto es parte. Que le gusta. Sí, esto es parte del legado musical que dejaste por aquí, ¿no? Sí, no sé. No sé si sería de las mías, no tengo ni idea. Pili dice que sí. ¿De dónde es esta canción, Pili? Seguro que es de Cabo Verde. A ver qué. Suk Senegal ponía. ¿O Senegal o Cabo Verde? No, esa canción es de Congo, es... Congo, Zaire, Zaire. ¿Cómo? Sí, Zaire, sí, Congo, Zaire. Zaire, sí. Comsu, comsu. Pues es muy. Sí, sí, ese se apela Sukus en francés. Sukus. Ah, pues sí, hablan. Sí. Si hablan en francés, sí, es el Congo. Sí, hay Zouk y Sukus. Zouk baila un poquito más sí. lento que Sukus. Zouk es de Cabo Verde, ah, Sukus de Congo y Angola. Creo que esos países escuchan muy bien muchos Sukus. Venga, querido amigo sí, sí, Yusufa, claro. Para la gente que no estamos iniciando en las músicas africanas, el que se baila, el que va más despacio es el Zouk. Sí, el Zouk se baila despacio, sí. Un poquito más despacio. Vale. Que muy es despacio. Que, sí. ¿Y más despacio significa también más pegado? Marijo se sabe. No necesariamente más pegado. Es lentito, pero no. Es como si fuera una bachata, un merengue, una cosita así. Se baila muy lentito, pero tampoco tan pegado. Bueno, todo depende con quién lo bailes y cómo lo quieras bailar. Bien, vamos a ver. Una duda, María José. ¿Tú por ahí te enteras de lo que ocurre en este otro lado del mundo? Sí, porque vemos el canal internacional de televisión española. Ajá, o sea que bueno. Entonces, más o menos, estamos... Al día de todos los cotilleos, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se vive la crisis desde allí? ¿Qué opina la gente europea de la crisis desde África? Pues yo no me termino de creer que la gente ande buscando que todo esté tan barato por culpa de la crisis. No llego a creérmelo. No es que no me crea que esté barato, sino que en esa misma crisis no empezó el día que el gobierno dijo estamos en crisis, o el día que Estados Unidos dijo estamos en crisis. Es que esa crisis la veníamos sufriendo ya 2 años atrás, y la gente que estaba pagando una hipoteca no podía tomarse una cerveza hace años ni hoy, con o sin crisis. Uh-huh. Bueno, ¿y tú te la crees la crisis? Yo escuché no hace mucho una entrevista de alguien que decía, ¿y cómo se sabe? Un periodista estaba entrevistando a un señor, dice, ¿cómo? Era un poco así en WhatsApp. ¿Quién decide que hay crisis? Dice, pues de repente un señor que tiene mucho dinero se levanta un día por la mañana muy asustado, llega a la bolsa y dice, estamos en crisis, y todo el mundo se vuelve loco y la bolsa tiene un patapluf y todo se cae. Y de repente, 3 días después, el señor se levanta muy alegre y llega a la bolsa y dice, se acabó la crisis, y todo vuelve a la normalidad. Pues algo así ha pasado en el mundo. Alguien dijo, ¡oh, estamos en crisis! Bueno, aquí tenemos las noticias. ¿Te has enterado de lo que está ocurriendo en Grecia? No. Pues resulta que un policía disparó y mató a un joven anarquista en Atenas, ¿sí? ¿No? Y la reacción popular ha sido tremenda. Es la mayor revuelta que hay en 35 años en el Estado griego. Uh-huh. Y bueno, vamos, estamos hablando de cosas muy fuertes, hasta el extremo de que se está planteando el gobierno declarar el estado de excepción. Hablamos de miles de manifestantes que atacan el Ministerio del Norte, el centro de la ciudad cerrado al tráfico, efectos similares en otras ciudades de toda Grecia. Sí, está todo el país revueltísimo. Uh-huh. Porque la gente está indignada, ¿no?, con el asesinato de este joven. Y sí. Aquí, bueno, nos llega alguna cosa. No sé uh-huh. si en televisión se han podido ver imágenes, ¿no? Pero, vamos, se ha hablado de 65 manifestaciones en una mañana y de jornadas de huelga general en todo Grecia. Uh-huh. Está bien. Muy bien. No había escuchado nada. Hace unos días que no veo el telediario, no me he enterado últimamente. Estoy un poco desconectada. Tal vez aquí tampoco puede llegarnos mucho. Parece ser que hay un vídeo que se uh-huh. puede ver directamente en internet, que lo grabó una vecina con su móvil, donde se ve a los policías y que podría inculparlos, ¿no? Bueno, en fin, que la policía alegaba que había personas encapuchadas contra un vehículo policial y como respuesta a los policías habían disparado y así es como había muerto este chico, ¿no? Y en este vídeo se ve que no hay 30 encapuchados ni que... Entonces, bueno, al difundirse este vídeo parece ser que esto ha influido en que la gente se haya indignado tanto ante la versión, entre comillas, oficial, ¿no? Bueno, el Estado lo ha inculpado a este policía y el que le acompañaba de, están inculpados de homicidio, ¿no? Sí. Un buen jaleo, vamos, un buen jaleo. Y un montón de información aquí. Aquí sí que es todo el día la crisis, la crisis, la crisis. Bueno, y... a lo mejor se le olvida hablar de otras cosas, a ver si se le olvida un poco al día hablar de otras cosas. Mientras esté ocupado con la crisis, no se ocupa con los cayucos. De decir tonterías, vamos, digo. No sé, no sé si se olvidará. Los cayucos, pues, no dejan de venir. No, no es que se olvide, sino digo, quiero decir que si el día está más preocupado por contar la crisis, por lo menos no dice tonterías con respecto a los cayucos. Bueno, la fiscalía ha admitido la acusación o la demanda que había hecho Ecologistas en Acción contra el periódico El Día por un titular, un artículo xenófobo. Y vamos, el tribunal, la fiscalía lo ha aceptado, así que está cursándose. Me parece estupendo. Está en movimiento. Me parece estupendo. En movimiento. Y nada, ahí pues el contexto es ese. Están habiendo más dificultades con los papeles para los inmigrantes. Sí. En extranjería está todo funcionando peor. Sí. Parece que es una deriva estatal, general. Sí. Y desafortunadamente nos tememos que es una opción deliberada la de obligar a entrar en la clandestinidad a más personas mediante el retraso de los papeles, ¿no? Así que el día 20 van a haber en diferentes ciudades, entre ellas en Tenerife, movilizaciones de inmigrantes y asociaciones de apoyo. Y eso es la gran novedad que te podemos contar. Me parece estupendo que la gente se movilice. Y por supuesto... Que lo mismo que queremos los de ahí arriba, tener libre acceso a cualquier país y poder entrar sin que... ¡Ay, que me piden un visado, que me piden! Y que al fin y al cabo te lo dan. El resto del otro mundo también tiene derecho a lo mismo. A ver si también poco a poco conseguimos que esto se vaya sabiendo en África. En esta ocasión queremos intentar que, al menos en Senegal, se sepa de las movilizaciones que estamos haciendo aquí. Pero que se sepa en Angola va a ser más difícil, imaginamos, porque está más lejos. Sí, ellos de aquí, si se van a alguna parte, pues intentan irse a Sudáfrica, que lo tienen complicado para entrar en Sudáfrica y en Namibia. Y si no, la gente se intenta ir a Portugal, buscan Europa por vía Portugal. Pero lógicamente necesitan ya un visado porque tienen que ir en avión. Aquí ¿No hay gente de Angola atravesando África para emigrar clandestinamente? Eso no he escuchado eso, no tengo ni idea. No te puedo contestar porque no lo sé. No lo sé. Por lo menos no es algo notorio, sino seguramente lo habrías oído, ¿no? Sí, supongo que sí. No he escuchado nada. Pasa que desde aquí es más complicado. Para acceder a Europa desde aquí por barco son muchos kilómetros hacia arriba, ¿eh? Muchos. ¿Cuántos kilómetros? Un montón, ¿no? No lo sé, pero si son como 9 horas de avión, imagínate en barco. No sabría decirte cuántos kilómetros, pero muchos. Bueno, para pues que pudieran llegar. Tenemos en internet conectados a unos compañeros de una radio de Bolivia que hacen un programa diario que se llama El Exprimidor, y tenemos ahí el chat abierto, pero vamos a intentar que puedan entrar también en antena, ¿no? Perfecto. Mientras que nos pone algo de música DJ Pili. A ver... M'échapper, tu risques de ruiner tes efforts. Besoin de m'enflammer, mes désirs apaisés. Je ne rêve que de te posséder. Estamos conectados a Angola y Bolivia y aquí en medio Canarias. Bolivia, ¿cómo va todo? Hola, bien, bien, ¿cómo están todos ustedes por allá? ¡Hola! ¿Sabes? ¿Cómo va eso, Jaro? ¡Hola! Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, en el otro lado te habla Marijose desde Angola. Hola, buenas noches, desde Angola. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, ahí que es de noche, es de día. Es de día, ¿no? En Bolivia. En Bolivia es de día, ahorita son las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Y nos decías ahí en el chat que está todo tranquilo por Bolivia. Sí, todo está tranquilo ya. Por suerte las tensiones han bajado un poco. Todos están en vísperas de campaña electoral de... para ratificar o rechazar el nuevo texto constitucional que está poniendo en discusión ahora. Y todo está tranquilo, por suerte ya las cosas se han calmado. ¡Qué bueno! Entonces ahora hay que votar el nuevo texto constitucional. Sí, en enero, el 25 de enero se pone en consulta el nuevo texto constitucional. La gente aprobará o rechazará este nuevo que ha emanado de la Asamblea Constituyente y de los acuerdos con diferentes partidos políticos. Entonces... Está en proceso de campaña ya para algunos que dicen sí, otros que dicen no, pero ya está en este proceso. Bueno, y es una constitución muy diferente a las anteriores, ¿no? Sí, es muy, muy, muy diferente. Se ha incorporado muchas cosas. Por ejemplo, se reconocen de los pueblos indígenas originarios y las distintas nacionalidades. Se le ha incorporado los derechos de los pueblos indígenas originarios, se ha incorporado la autonomía de los pueblos, autonomía a nivel nacional y otras regiones. Bien, imagino que, no sé, desde aquí parece que se debe de vivir eso con bastante esperanza, ¿no? Dime, Rafa. Digo que si imagino que eso se vive con bastante esperanza, ¿verdad? Sí, es relativo, porque han habido varios cambios que algunas organizaciones favorecen, otras no. Como te digo, está en discusión con las mismas organizaciones que van a hacer con respecto a este tema. Bueno, aquí, como sabes, seguimos muy en contacto con las diferentes personas de Bolivia que forman parte de las plataformas de inmigrantes en el estado, especialmente en Valencia y aquí mismo en Tenerife. Hay varias asociaciones de inmigrantes bolivianas que se han incorporado recientemente al trabajo aquí en Tenerife, lo cual nos ha alegrado mucho. DJ Pili, que está al otro lado, la semana pasada los pudo conocer en una asamblea para actos que se van a realizar, movilizaciones migrantes aquí para el día 20, que es un sábado, celebrando el día 18, que es el día del inmigrante, el Día Internacional de los Inmigrantes. Entonces, bueno, que los compas bolivianos de Tenerife se están incorporando también a los ecuatorianos, a los de Senegal y de otras nacionalidades, reclamando derechos, reclamando que la administración deje de negligir en la otorgación de los papeles, de las documentaciones, y en definitiva, que estamos en movimiento, vamos. Nos dices ahí que el exprimidor sigue emitiéndose cada día, ¿verdad? Sí, seguimos saliendo con los programas radiales de Exprimidora, estamos en tres medios, y bueno, se está empezando a hablar sobre el nuevo texto constitucional, se están discutiendo con ambas partes, es decir, la oposición y el oficialismo están analizando en el Exprimidor las ventajas, desventajas, con la finalidad de que se pueda orientar a la población y ellos puedan decidir, porque de un lado y de otro lado se vienen las consignas del sí, del no, y lo más saludable es de que la gente conozca lo bueno, lo malo, y que ellos decidan, porque nadie nos puede quitar el derecho a decidir, es un derecho que lo hemos estado reivindicando y se lo ha conseguido desde varias conquistas después de la dictadura, entonces, y no lo podemos perder, es que de esa forma estamos contribuyendo en este proceso de análisis y reflexión sobre un nuevo texto constitucional. Entonces están dedicando el programa de radio a debatir el texto día a día. Sí, así es, se invita a distintas organizaciones para que puedan estar y puedan hablar, decir sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, sean ellas mismas, los protagonistas quienes digan su verdad, y a partir de eso pues la población pueda decidir. Bien, yo no sé si desde Angola a Mari José le puede apetecer preguntarle algo a alguien de los medios de comunicación independientes de Bolivia. Me gustaría preguntar si a ellos les ha gustado la nueva constitución. ¿Has podido ir, Jaro? Sí, capté clarito. Nosotros como Centro de Medios Independientes hemos sido parte del proceso constituyente, éramos técnicos del parte de unidad de las organizaciones indígenas originarias campesinas, conjuntamente hemos propuesto distintos artículos y se ven reflejados en todo este trabajo que hemos estado haciendo en el nuevo texto. Hay algunas observaciones con tema de tierras, era la reivindicación de las distintas organizaciones que prácticamente han retrocedido. Tiene también el proceso cultural en el que estábamos, donde la derecha ha empezado a tener un cierto protagonismo, por no decirlo, ha conseguido fortaleza. Y bueno, o sea, lo único que nos queda es seguir avanzando en este proceso, no nos queda más que seguir apoyando, con la esperanza de que en próximas gestiones se podrá modificar algunas otras cosas del texto, donde se pueden incorporaciones que se han estado buscando durante todo este tiempo. Entonces, en la Constitución se contempla a los medios independientes, la comunicación independiente. Se contempla el tema de la comunicación a partir de que es un derecho fundamental de todo individuo y de toda comunidad, y no se ha vulnerado este proceso de libre información, entonces se está respaldando este proceso porque es una de las pocas constituciones donde te reconocen estos derechos y sobre todo te los viabiliza. Entonces hay que seguir leyendo y seguir trabajando más cosas adelante en tema de comunicación. se había avanzado mucho, pero la oposición, que son dueños de los medios corporativos, hablábamos de, son dueños de los canales, hicieron sus observaciones, el gobierno tuvo que retroceder en muchos aspectos, porque se hablaba de que ya no podían existir medios corporativos, no están al servicio de la comunidad, y diferentes puntos, pero esto tuvo que ser sacado del nuevo texto porque causó problemas ante el gobierno quiso conflictuarse más, entonces cedió a las presiones de los medios corporativos, pero hay buenos puntos que se rescatan sobre ese tema, que bueno, no todo se puede conseguir, siempre hay que perder, hay que ceder en posiciones cuando hay negociaciones. No, bueno, tanto, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. No tanto me refería si contemplaba o no a los medios de comunicación independientes, sino si contempla a toda la población por igual, sin excluir a ningún grupo, o sin dejarlo de entrar. Ese es el mayor logro que se tiene. Por ejemplo, en el texto constitucional que está vigente ahora, se negaban algunos derechos. Por ejemplo, se negaba el tema de la justicia indígena originaria, el reconocimiento de las identidades comunitarias, el reconocimiento, la adscripción a una determinada identidad cultural. En el antiguo texto no se reconocía, en el que está vigente ahora, pero en el que va a estar puesto en consulta, reconoce esto, y es un avance porque también se incorpora a las mujeres, a los discapacitados, niños, niñas, adolescentes, a los ancianos, con derechos plenos, donde un sistema liberal, neoliberal, está vulnerando estos grupos fácilmente vulnerables, si quieren así, en la sociedad, incluido para protegerlos. Y ahí también está el avance, la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios, que es una victoria que se lo tiene en el nuevo texto, porque ha sido una demanda histórica. Entonces sí reconoce, recoge a la mayoría de las demandas, evidentemente hay otras que no se las puede incorporar porque todavía falta trabajar más en algunos otros aspectos, pero ya es un avance de lo que se tiene de la comparación a anteriores constituciones. Y a estos grupos, sobre todo a los grupos étnicos, ¿se les reconoce las tierras en las que ellos siempre han vivido? ¿O se les excluye? Sí, eso es. No. En ningún momento se los excluye, sino que se los reconoce a tal punto de que ellos tienen dominio de propiedad sobre los recursos renovables. Es decir, ellos pueden decidir de qué van a hacer con el tema del agua, qué van a hacer con el tema de los árboles. Por ejemplo, se han dado casos donde se deforestaban los bosques, vulneraban a los pueblos que vivían ahí, y el Estado decidía, y a veces ni decidía, si no eran a través de otras instancias. Ahora no, sucede lo contrario, los pueblos van a administrar este territorio y van a decidir si las empresas transnacionales entran o no, si ellas van a tener la potestad de concesionar o no a estas empresas. De cierto modo, proteger su biodiversidad, que es lo que más les preocupa, entonces, y fundamental en este tema. Sí, qué bueno, eso me gusta. Suena bien, ¿no? Suena muy bien. Sí, suena muy bien. Aquí seguimos todas las noticias de Bolivia. Creo que de alguna manera la continuidad en el tiempo de la experiencia actual que está viviendo en Bolivia está llegando a hacer, a abrir mecha en los medios de comunicación de Europa. Por lo menos aquí en España está costando mucho trabajo que se dé voz a los logros, las cosas buenas que se están consiguiendo en Bolivia, porque había una visión interesada que criticaba en negativo todo lo que estaba haciendo el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, por ahí poco a poco nos damos cuenta de que la continuidad del trabajo va abriendo brecha. Lo digo porque hace poco pudimos ver en una televisión española, en la segunda cadena, un reportaje sobre Bolivia donde se le permitía hablar tanto a la gente que está en contra del proceso actual como a la gente que quiere cambiar las cosas, sobre todo los indígenas, ¿no? Y bueno, era un poco de aire fresco, porque la verdad es que en los medios no nos llegaba una información muy limpia y bueno, sigue sin serlo así. Al mismo tiempo, estamos preocupados. ¿Sabes, Marijose, que aquí nos enteramos a través de los compañeros ahí del Centro de Medios Independientes de Sucre, de que la Falange Española está financiando a la Falange Boliviana? Sí, sí, es un... qué gracia. Y, muy bonito. Y eso sigue ocurriendo, ¿verdad, Jaro? Eso es verdad, sigue ocurriendo con más frecuencia, ahora ya es más evidente. Ellos no lo niegan, lo aceptan, y por ejemplo han incursionado ya en medios de comunicación algunos, han creado su propia página web y están ahora en un proceso de estigmatizar todo este proceso, porque esa es su paranoia el viejo discurso del comunismo que viene avanzando, lo tienen bien proyectado, que prácticamente niegan la posibilidad, la mirada más boliviana de lo que viene sucediendo. O sea, ellos piensan de que el tema del sistema comunitario de los pueblos indígenas originarios es el mismo sistema implementado por la ex Unión Soviética, el comunismo. Y eso se entiende de que es falta de conocimiento, por no decir una ignorancia total de los procesos que se vienen realizando. El comunismo ya tuvo su etapa en la ex Unión Soviética, ya no va avanzando en estos procesos, y han cambiado las nuevas formas. Y el tema de la forma de administración comunitaria en los pueblos es muy distinta a lo que se ha estado haciendo todo este proceso, este tiempo. Mira, tengo aquí una noticia que me acaba de entrar en el correo y que hay que compartirla, porque tiene conexión con lo que estamos hablando siempre. Estamos hablando de los centros de internamiento y estamos conectando con Bolivia, y resulta que los compañeros de Málaga, donde hay un centro de internamiento de extranjeros, nos comentan que un joven boliviano intentó suicidarse dentro del centro de internamiento de Málaga en el mes de octubre. Los colectivos, la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga y la Oficina de Derechos Sociales tuvo información de esto, pero las autoridades del centro de internamiento lo negaron. Dijeron que era una noticia falsa y que el joven había sido deportado. Pues bien, un joven uruguayo fue testigo de los hechos y él también deportado. Finalmente, el joven uruguayo ha enviado una carta que ha hecho pública la coordinadora, y bueno, la carta está en internet, en Indimedia Estrecho. Vamos a leer solo el comienzo de la carta, donde habla pues de este asunto, ¿no? Dice: mi nombre es Pablo Antonio Rodríguez Silva, soy uruguayo, pero en España me han tratado como un extraño y he sufrido todo tipo de discriminaciones, hasta ser encarcelado en un centro de internamiento para animales, perdón, extranjeros. Es que lo tengo tan incorporado. Hoy día, desde una perspectiva más relajada, puedo no justificarlos, mas en algún grado entenderlos. Como nunca vieron personas de 1,95 metros, de tez blanca, hablando castellano con acento raro, dos piernas, dos brazos y dos ojos, buscando honestamente trabajo, tal vez sintieron miedo y por eso se pusieron a la defensiva y me trataron de rebajar en todos los sentidos posibles. Bueno, la carta continúa y creo que no tiene desperdicio. Están invitados a visitarla en estrecho.indimedia.org, estrecho.indimedia.org, y ojalá podamos contactar con el compa boliviano para que nos diga qué es lo que pasó realmente. Pero desde luego, ya no solo son los colectivos de inmigrantes, sino el propio ayuntamiento de Málaga, que están pidiendo el cierre del centro de internamiento. Vamos a ver si entre todos conseguimos cerrar eso. Y vamos cerrando el programa, ¿no? Nos vamos despidiendo. Marijose. Hola, buenas noches. Nos vamos despidiendo. Yusufa, Pili, Jaro, creo que Mari José tiene la canción para el final del programa. No sé si se podrá escuchar. ¿Se escucha? Sí, a ver, prueba a ponernosla, a ver si la oímos. Voy. Vamos a ver si nos oye. Y después, para dejar a la audiencia relajada, conectando con el resto de la programación de Radio Geneto, pondremos un tema boliviano que tiene preparado Pili, o un tema de conexión con Bolivia. A ver, Mari José. Allá os va. Yusufa, espero que te guste. Aquí estoy. Me queda un poco dormido. Oh, despierte. Ya me desperté. No oímos nada. Quiero que la bailes. No oye bien, María José. No oímos nada. ¿No la escucháis? No. Oh. Uy, qué pena. No. Espera. Mejoraremos el sistema de conexión, Angola. Espera. Ahora. Amigas, amigos, mandamos un abrazo a Jaro y muchas gracias por la conexión. Y Mari José, ya vemos que estás escuchando música senegalesa en Angola y comunicando con esa gente extraña de Bolivia y de Canarias. Vamos, que estás perdida de la vida. No, nada de extraña. Encantada. Qué bueno. Para todos. Igualmente, María José, ha sido guay, ha sido muy guay hoy. Ok, un besito. Bien, gracias. Venga, nos vamos, amigas, amigos. Contacto puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com, y el teléfono de Radio Geneto 922-63-38-48. Tabaski Karim. Tabaski Balmak. Balmak, Balnala, Yalla ñu la bula jéggel. Dañ téwé dégg ri déwén, dañu féké jammu. Lépp lu ñu ñaan Yalla, Yalla ñu ko Yalla jombal. Kon suma gaay ñu ngi ñëw di balaxi di jéggelu, ñu ngi bu ñëw tagatu, ñëw bo benen yoon inshallah. Sun radio programme bi yamal nañ ko fi bo benen yoon inshallah. Kon Yalla ñu mala bay fan bu gudd wër gu yaram. Me encanta lo que has dicho, Yusufa. ¿Te gusta? Me estaba oyendo. Bueno, muy bien. Bueno, hoy la última palabra la tiene Mari José. Mari José, tú tienes la última palabra. Tú cierras el programa. Un besito y hasta siempre, chicos. Muy bien. Ha sido un placer. Igualmente. Vamos. Chao. Chao. Adiós, cosa.